lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Tercer bloquecito aquí en Nos Estamos Yendo. No ahora, dentro de un rato nos vamos a estar yendo. Ya se han ido tantos, ¿no? Que cuesta que también nosotros nos estemos yendo. Nos vayamos, digo. En algún momento nos vamos a ir definitivamente. Se apagarán los monitores, se cerrarán los micrófonos, no habrá más cuerdas vocales para hablar. Y sin embargo, y será lo que nos confunda en el más allá, seguiremos vivos. ¿En serio? ¿Va a pasar eso? Ese es el problema de la muerte, muchachos. Que vos te morís y no te das cuenta porque seguís vivo. En otra área, en otro entorno, sin tu cuerpo físico, pero seguís vivo. Entonces, si no estoy muerto, si estoy vivo, boludo, ¿cómo voy a estar muerto? Bueno, hasta que te cae la ficha, pasatiempo. Ese es uno de los problemas del más allá. Es como estar soñando, ¿vio? ¿Vio que cuando estamos soñando no nos damos cuenta que estamos soñando? Bueno, cuando desencarnamos también seguimos viviendo como unos pelotudos, una irrealidad que es la muerte. Y no nos damos cuenta. Ah, complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? No se quiere complicar la vida, listo, no hay más nada. No, usted se muere, cierra los ojos, no hay más nada. La degradación bioquímica celular hace que usted y cada vez que usted piensa en el más allá es porque no se quiere morir y esas cosas que dicen ahora que están de moda, ¿vio? Que no, porque al pensar usted proyecta un cielo y tiene fe en dioses porque no quiere morirse, porque no quiere enfrentar el miedo a la inexistencia. No, muchachos, no es por eso. No es por eso. Hay documentos en el planeta. A lo largo de todo este tiempo la humanidad ha generado documentos que nos dicen que hay varias cosas en el más allá. No un único cielo tampoco. Hay varias cosas. Muy complicado el asunto. ¿Le doy una pista? Me parece que viene más el más allá. ¿Vieron todo? ¿Vieron Star Wars? ¿Vieron que hay un montón de seres y razas? Bueno, me parece que el más allá viene por ahí, muchachos. No es ese jardín de infantes único que nos pintó el cristianismo, el catolicismo, ni a trompadas. Va a estar complicado el asunto. Falta tiempo para eso, ¿eh? Para ese irse falta tiempo. Quizás no, quizás suceda mañana. Pero para que nos vayamos yendo queda media hora. Son las 0 horas 28 minutos en toda la República. ¿Qué tenía para ahora? Me estoy confundiendo porque tengo algunas palabras de Evita Perón, pero bueno, manuscritas. Pero la verdad que hay que explicar muchas cosas, se vuelve un poco pesado. El Partido Peronista Femenino, la vida por Perón, sentido de la enseñanza. Que estaban viendo si hacían una escuela superior, ¿no? Para enseñar y sobre todo para estudiar justicialismo. Si es como un local de la Cámpora con primaria incorporada. Era una cosa así, más o menos. Todo en uno, ¿vio? Cerradito, en la misma caja, listo. Marcha a ser argentino, muchacho. Será necesario enseñar también a sentirlo y a quererlo, al justicialismo, digo, para que después cada alumno que surja a la lucha por la causa de ese justicialismo sepa realizarlo y sepa vivirlo, y si es menester, sepa también morir en defensa de los grandes principios de su ideal. ¿Se da cuenta? Era una doctrina pura, esto era adoctrinamiento puro y duro, en una época en la que se jugaba mucho con la veneración, con el culto al líder, porque no se sabía cómo manejar estas sociedades modernas llenas de nuevos elementos tecnológicos, de manufacturas. Manufacturas que no llegaban a todos, claro. Porque Evita, una de las cosas por las que es recordada Evita, o también el peronismo, es porque repartía juguetes. Es porque le daban juguetes a los chicos. Ahora, ¿le daban juguetes a los chicos porque eran unos populistas y querían el voto de los padres? No, porque los juguetes, señores, eran carísimos. Eran objetos de lujo. El autito que hoy podemos tener, el autito más rudimentario, con colores, con vidrios, chiquitito, bueno, medianito, póngale, era carísimo en esa época. Un triciclo, una bicicletita, ni hablar. era, no sé, como un plasma hoy en día, póngale. Eran objetos que solamente los tenían las personas más pudientes y de las clases altas. El resto de los niños pobres tenía que inventar sus propios juguetes, gubiar madera. De ahí viene esa idea de sentarse en un palo de escoba, de poner un palo de escoba entre tus piernas y hacer que tenías un caballo. De jugar con la ruedita, vieron que los chicos jugaban con una rueda y con un palito. No era porque no había tecnología, porque no tenían play, porque... No, era porque no tenían juguetes que tenían que hacer esas cosas. Y el peronismo ahí iba repartiendo juguetes. Mucha gente, me acuerdo que había un médico que recordaba ese acto del peronismo, no sé si de Eva o del peronismo, que recibió sus primeros juguetes, un hombre que tenía 85 años y seguía trabajando en la salud pública y no cobraba un peso. Él iba ahí y trabajaba nomás porque sentía que tenía una deuda con el Estado y con la sociedad. Sí, un tipazo, ¿no? 85 años, profesional, médico, y contaba que sus primeros juguetes los recibió de mano del peronismo. Obviamente, de un origen humilde, terminó siendo médico, la universidad también, claro. No solo los juguetes recibió la posibilidad de ser un médico, universidad pública. Bueno, todo esto me hace recordar que se sintió lo mismo luego, ¿no? Por allá por el 2010, 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner hace otra vez algo parecido con los chicos que van a la formación básica y primaria educacional argentina, ¿no? Que van a la primaria, propiamente dicho. Primaria y secundario, a nivel primario y secundario, entregándoles notebooks. ¿Cuánto hacía que el Estado no le daba algo físico a un niño? Y bueno, ya no eran juguetes, eran notebooks. Y más posteriormente el plan Cunit. Abortado, coartado muy prontamente por el gobierno que le sucedió. Bueno, ahí están los ideales pseudo-peronistas, justicialistas, o peronistas pseudo-justicialistas. Bueno, ya las cosas no son las que eran, los tiempos tampoco, no puede haber el peronismo que había antes, pero sí se lo puede imitar en sus mejores cosas, ¿no? A pesar de que a muchos les dé bronca. Bien. Vamos a entretenernos un poco. Vamos a hablar de la mano de un lindo perfil que hay en internet de Walking Conurban, el conurbano de Walking, haciendo alusión a The Walking Dead, la serie yankee donde hay un montón de zombies, ¿no? Va por la décima temporada. Yo la dejé ver a la séptima temporada, la dejé de ver, ya no podía, no la aguantaba más. Bueno, haciendo alusión a esa serie norteamericana, hay un grupo de gente, o un solo tipo quizás, que hace The Walking Conurban, y postea fotos del conurbano, fotos raras, fotos que pueden parecer a una debacle zombie. Todo el juego empezó por ahí, porque hay lugares en La Ferrere o en alguna esquina de Merlo, por ahí mismo, De San Miguel, de donde sea, del partido que fuese, donde si uno saca una foto, parece un apocalipsis zombie. Bueno, jugando con esta idea que se funda, se crean estos diferentes espacios en las redes sociales llamados The Walking Conurban, perfiles, administrados por alguien, y bueno, a él le mandarán fotos y cosas. Bueno, y The Walking Conurban hizo un hilo muy interesante sobre algo que sucedió acá en el conurbano y que explica el origen de una palabra. No voy a decir la palabra, pero vamos a ello. Vamos a ello, pero con otro tema, claro que sí. Tercer bloque, aquí en Nos Estamos Yendo. Hoy me voy a hacer un quilombo con los bloques, pero un quilombo bárbaro. Voy a tener que ponerme a escuchar todo de vuelta. Y no hay nada peor que volver a escucharse uno mismo, señores. Es pesadísimo escucharse uno mismo. En serio, es muy pesado. A ver, Willy, vení un ratito, Willy. Ahí está. Vamos a dejarlo de fondo a Willy. En repeat, espero después acordarme. Porque pongo otro tema y me queda repeat después. Me tengo que acordar. Es complicado. Bueno, ¿qué tenemos? Che, tenemos. No, Facebook Live se cayó ya directamente, no lo mira nadie. Me queda la gente de berizodigital.com. Espero que el dios nórdico no los haya. sometido, dándole vida a las grúas, y habiendo destruido todo Berisso, y que estén escuchando el programa, claro. También me queda el refugio de la psicosocial.ar, lugares por los que estoy transmitiendo. Y también me queda el futuro refugio de archive.org, donde siempre hay entre 10 y 20 personas que después se ponen a escuchar el programa. Mira vos. Loguéense y comenten si quieren algo. Ahora sí. Ahora lo tenemos a Willy. No está mal. Vamos a ponerlo ahí. A ver el nuevo transmisor. Me dice que hay conectado 4 oyentes. Muy bien. Somos 4, sí, somos 4. Somos 4. Más Berisso. Vamos con el siguiente cuentito. De mano de The Walking Conurban. Hace muchos, muchos años, un hombre tuvo una epifanía. Patos. El patos. No, patos. El animal, patos. No la patología, el patos, la enfermedad. No. Patos. Pero ojo, no patos cualquiera. Patos alimentados con leche y cereal. Pato cheto, pato fino. Ese hombre era Víctor Casterán. Víctor Casterán quería alimentar patos con leche y cereal. Y paradójicamente su nombre estará asociado a cierta terminología popular en referencia a una clase de trabajo. Todo comienza a principios de la década del 30. Ahí la década infame. No sabe todo lo que pasó en la década del 30, Dios mío. La presencia masónica era insoportable, pero había tomado unas cotas increíbles. Por eso se le llama la década infame, porque le regalábamos todo a Inglaterra, todo le regalábamos, todo. Todo comienza a principios de la década del 30, cuando el bueno de Víctor instaló en Ingeniero Maswich, Maswich, me cuesta esta localidad, ¿por qué no la instalaste en Castelar, amigo? La puta que lo parió. Bueno, la instaló en Ingeniero Maswich, una planta de cría de patos. En la década del 30, en Ingeniero Maswich, una planta de cría de patos instaló el tipo. La particularidad de estos patos es que eran sustancialmente más grandes que los comunes y, según dicen, más ricos también. El secreto de tener superpatos, porque el tipo se había hecho una granja de superpatos, Víctor Casterán, en la década del 30, el secreto de tener superpatos radicaba en su alimentación, que estaba basada en la dieta de leche y cereal. Acá hay una fotito de unos patos, al lado de una vaca y abajo dice criados a leche. ¡Ay, tanta gente que fue criada a leche, Dios mío! Bueno, ¿y cómo se llamaba la empresa? ¿Cómo se llamaba? Casterán tuvo la gloriosa idea de juntar las primeras tres letras de su nombre y las primeras tres de su apellido. Y así salió el nombre. Patos Vicas. Las primeras tres letras de su nombre, Víctor Casterán. Patos Vicas. Pida uno. Su paladar se lo agradecerá. Patos Vicas, criados a leche. Casterán se cansó de vender patos, no solo en la Argentina, sino que el alcance de su éxito fue mundial. Tal es así que por la granja de Ingeniero Maswich pasaron, entre otros, Niní Marshall, el príncipe de Gales y el mismísimo Marajá de Capurtalá, que cayó con todo el séquito encima, el Marajá. El mito narra que allá por la década del 40, ya después de todos estos años y kilos de éxito, había un chabón haciéndose el Charles Atlas. Charles Atlas es un fisiculturista del mismo tiempo. Por la playa, desde la orilla. Estaba mostrando los tubos, ¿no? En la playa. Y desde la orilla, un empleado de la fábrica le gritó: ¡Eh, grandote! ¡Pareces un pato Vicas! Despertando así la algarabía y el divertimiento popular del gentío presente. ¡Eh, grandote! Pareces un pato Vicas, pareces. Una cosa así habrá sido en la década del 40, me imagino. Que, profesor, aquí tiene, la pucho escopeta. Bueno, grandote, pareces un Pato Vizca, pareces. Bueno, y así, y es así como a través de una granja instalada en el conurbano bonaerense que creaba superpatos mundialmente conocidos y gracias al ingenio popular que conocemos desde entonces y hasta nuestros días, a los grandotes musculosos que suelen echarlos de los boliches, los conocemos como Pato Vizcas. Linda, ¿no? Esa no se la tenían a Torrantes, ¿no? A Torrantes, que estáis escuchando, nos estamos yendo. Muy linda historia. A mí, yo la tenía guardada debajo del brazo de esta hace rato. De vez en cuando encuentro genialidades así. En grandes cuentas de Twitter, sobre todo. De Facebook es muy difícil. La calidad de Facebook, Dios mío. Pero bueno, ya saben. ¿De dónde viene Pato Vizcas? Es de Víctor Casterán, los patos de Víctor Casterán, patos Vizcas, con C, con doble C ahí, Vizcas, Víctor Casterán, los patos Vizcas, que eran superpatos, alimentados a cereal y leche. Década del 30, y supuestamente en el 40, salió Pucho y le dijo, grandote, pareces un pato Vizca, pareces. Bueno. Lindo, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo lo voy a seguir. Yo tenía este cuentito acá ahora armadito y no tenía nada más armado. La verdad, le voy a decir la verdad, es así, no tenía nada más. Nah, mentira, tenía algo. Tenía algo. No, este ya estaba, creo. Ajá. Tenemos que leer algo en la conmemoración de la muerte de Roberto Arlt, apellido impronunciable por los seres del conurbano bonaerense. Sí, señores. No des consejos, viejo. A ver este, vamos a leer alguno de Robertito Arlt, de la misma época, ¿no? 35 esto. Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, 1935, póngale, un poquito menos, un poquito más. Bueno, vamos a leer, vamos a acompañar este abrupto conocimiento sobre el término Pato Vizcas. ¿Ah? Vamos a acompañarlo con un aguafuerte de Roberto Arlt, todo de la misma época, es todo legal esto. No des consejos, viejo. He pasado 10 veces, a 10 horas distintas, por un bodegón disfrazado de restaurante, estilo Múnich. Y siempre, frente a una botella de cerveza renovada, vi a un viejo kurda, ¿no? Que estaba en kurda, un viejo kurdela, de esos que saben caminar como los marinos en tierra. Claro que se van para todos lados, ¿no? Bueno, guardando un equilibrio que hace el aspaviento de serenidad. Claro, o sea, el tipo en realidad era todo lo contrario, ahora lo entiendo, el querido Roberto. Imagínense un borracho en un bar que está tan, pero tan compenetrado en su equilibrio que es un aspaviento de serenidad. Te das cuenta que es todo lo contrario. El chabón está quieto y petrificado porque se va a la mierda. Era todo lo contrario. Muy, muy lindo. Era un tipo inteligente. Bueno, guardando un equilibrio que hace de él un aspaviento de serenidad, camouflage, que lo ponen en francés, ¿no? Camouflage. Quizás no se decía en esa época camuflaje, se utilizaba así, jocosamente, digamos, el término camouflaje. Bueno, camuflaje de los desgraciados que guardan la línea y que adentro están más reventados que caballos. Y mirándolo me dije, te conozco, viejo kurdela. Perteneces al grupo de los que le dan la lata filosófica al mozo bestia. Imagínense, ¿no? El borracho, lata filosófica al mozo bestia. El mozo bestia generalmente era un inmigrante. ¿Ah? Sos de la compañía de los que se acodan en el mostrador y trata de mostrarle al trompa del bar, ¿no? La inutilidad de acumular vento, de acumular guita, ¿no? Que vos palmás el importe de su garrafa de lúpulo. No, disculpen. Observaciones que el patrón escucha sonriendo, mientras que vos palmás el importe de su garrafa de lúpulo. Y el mozo bestia te trata y mente de loco lindo. Te conozco, viejo Curdela. Como todos los desdichados, tenés una historia maravillosa. Todos los infelices, como todos los infelices, podés batir una ilíada de infortunios y una odisea de penas. Has corrido mucho, te has mamado en todos los bodegones, conoces el parlamento cosmopolita como el que se pide un trolley. ¿Qué será un trolley? ¿Será un trolebús? No sé. En todas las bodegas del mundo, en todos los fondacos del universo, en todas las cantinas del planeta, y a falta de compañero le contás tu vida al mozo, que te sobra despreciadamente, y tu filosofía al trompa, que de no necesitar de tus monedas te sacaría patadas del bodegón. Te conozco, viejo Curdela. Oh. Te conozco, viejo Curdela. Y sigue, pero muchísimo justo. Hay más anécdotas del viejo Curdela. Por Roberto Ar, porque un día como hoy falleció. Hay muchas más anécdotas de Roberto Ar. Lo que pasa que son, las tengo en físico y también son un poquito complicadas de leer. Terminología, hay que acomodarse la época. Tendría que programarlas, en realidad. Realmente las aguas fuertes de Ar son más para programar. No pueden ser tomadas así a tontas y locas. Yo me iría. Tenemos 1:50 ya de programa prácticamente. 1:40, 1:50. Pero podríamos hacer un intento. Vamos a hacer un muy leve intento de escuchar música del mundo. ¿Qué les parece? Podemos escuchar música del mundo, ¿cómo que no? Claro que sí que podemos. A ver. Tengo capital millonario, tengo varios millones de dólares, tengo poseo tierras, viajo por el mundo, soy top model, soy modelo de nivel internacional. O sea, realmente impresionante todo lo que hago, no solo lo que disfruto en mi vida, la dote que tengo, sino lo que hago salvando vidas. Salvé miles de vidas y voy a salvar millones de vidas. Vas a salvar millones de vidas también. Ah, la mierda. ¿Cómo está el dios nórdico? No, está terrible el dios nórdico. Es un apóstol ateo de la nueva era, es así, y sé que yo soy un dios, soy dios de mí mismo, un dios nórdico, el hombre más hermoso, genial, que puede pisar la tierra, será un elemento así, un ser de luz cada generaciones. Bueno, tuviste el agrado de poder conocerme un rato. Para serte honesto, nada, me molestó un poco estando... Ese es otro, lástima que está el dios nórdico como en pedacitos. Bueno, qué grande el dios nórdico, nace uno como él en generaciones. Me ha levantado el programa el dios nórdico, pero qué lavada de cabeza que tenemos, porque a estas locuras no se llega solo, no se llega solo de ninguna manera, se llega con todo un aparato comercial y mediático que permita, ¿no?, que gestione esa locura en el mundo y te llegue a vos. No se llega solo a esa locura. Me olvidé de la página. Ah, acá está. No estaba cargada. La recatú. Vamos a ir cerrando ya. Pero antes de irnos, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Ah? Jorge Lanata explotó contra Cambiemos. Ah, esta era una noticia que estaba leyendo hoy temprano. Me tienen podrido, dijo Jorgito Lanata, que se quejaba porque decía, por ejemplo, en la lista de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires, ahora se llaman Juntos. Una cosa, me tienen podrido con el Junto por Vos. Lo hacemos por no sé quién. Y dijo, pónganse un nombre que sea más real y no sea tan demagógico al pedo. Y se quejó Jorgito Lanata, obvio, porque el asunto dice, Juntos es Telefe. ¿Qué son? ¿El partido de Telefe? ¿Me entendés? Es siempre el mismo verso, hermano, dice. Claro, y el tipo también marcando cancha, porque evidentemente Juntos por el Cambio no es el partido de Telefe, es el partido de Clarín, Juntos por el Cambio. No quiere que se confundan las cosas, Jorge. Entonces les recrimina. Che, aflojen que van a aparecer el partido de Telefe y en realidad son el partido de Clarín ustedes. Palo y a la bolsa, don Lanata. lo eliminamos de aquí. ¿Qué más tenemos? A ver, por locación. Vamos directamente hoy con cosas locales. Entramos al bloque de música independiente que no le gusta. Creo que a uno de los cuatro oyentes del programa no le gusta. No les gusta a todos los oyentes, iba a decir, pero en realidad es a uno o a dos de cuatro, lo cual es el 50% de la audiencia. Ya es demasiado. De cualquier manera, vamos a insistir con lo mismo, porque algunas veces está todo... Es muy divertido este bloque, algunas veces, no sé. Andrés Guaceli ya lo escuché, Hungría también... A ver, si me carga... ¡Oh, no! Ya empezó con esto. No me haga eso. No me haga eso que estamos en vivo, por favor, che. No sea malo. No me haga eso. Bueno, me lo hizo nomás. Me colgó la página. ¡Qué hijo de su madre, che! ¡Qué hijo de su madre! Bueno, vamos a buscar directamente por género, vamos a hacer algo más corto. Alternativo, vamos a buscar alternativo. Sonando Willy Crook de fondo, 0 horas 50 minutos en toda la República. Vamos con este, rapidito. Vamos, que quiero descubrirlo, muchachos. Quiero a alguien que venga acá y me ponga sustain. A ver, por ahí tiene mucho sustain. Hay veces que se pasan de sustain en la producción. A ver qué nos dice este, che. Vamos corriendo a decirle chau a Willy Crook. Muchas gracias, Willy. Estás colgado ahí un buen rato. Chau, Willy. Ahí está. Salimos corriendo para acá y lo ponemos. Bien esto, me gustó como arrancó. El bajo suena divino. Sólido el bombo también. Sí, muy bueno, me gustó mucho, ¿eh? King Brown, ¿eh? Es King Brown, no sé, es una banda, un solista. Sweet Action, su álbum, su placa. El artista es King Brown y este tema se llama F. Genus, F. Genus. Compro. Bui Digital Album, $10. $10 pensado, obviamente, para el mundo en dólares, no para nosotros, claro. Muy bueno, Kim Brown, me gusta mucho. Vamos con el 2, directamente vamos con el 2. Hit the Brick. Hasta estona, me parece. Ahora no. Che, me los voy a poner en el celular para escuchar a estos, ¿eh? sonando aquí en Nos Estamos Yendo, King Brown, con su álbum Sweet Action, Dulce Acción. Este es el tema, el corte, Hit the Bricks. Muy, muy bueno. Me ha gustado muchísimo la propuesta de King Brown. Se va directo a las finales de la música de Bandcamp. Estoy haciendo una anotación de algunas bandas. Un sonido muy logrado, con estilos actuales, quizás no tan actuales, pueden ser del 2012, 2015, pero entendamos que esta es música independiente, ¿no? De artistas pequeños. Estos muchachos son de Minneapolis, Minneapolis queda en Minnesota, si no me equivoco. Sí. Son del estado de Minnesota. Minneapolis es una pequeña ciudad o la capital del estado de Minnesota. Estamos hablando de que tiene una población de 400.000 habitantes. O sea, es un moreno yanqui, ponele, ¿no? Dos merlos yanquis es Minneapolis. Menos que La Plata. La Plata tiene 800... Ahí me colgué. No me acuerdo si tenía 800.000 habitantes o con el Gran La Plata tienen 800.000 habitantes. Ahí me olvidé. Bueno, como La Plata, póngale que es Minneapolis. Minneapolis. Bueno. Ahí están estos locos de King Brown haciendo, sonando bárbaro, la verdad. Bueno, ya que empezó el tercero, lo vamos a adelantar brevemente a ver cómo suena. Bueno, acá bajan, claro. No pueden estar todos los temas ahí bien arriba. Muy bueno, King Brown. King Brown. Sonando aquí. A la final se va este. A la final. Al campeonato de las mejores bandas de Bandcamp que han pasado por aquí, Nos Estamos Yendo, sin duda alguna. A ver qué más tenemos. Y uno hace lo que puede. A ver, Pizza Punks, no, Pizza Punk, con esa tapa, muchachos, los voy a discriminar con esa tapa, discúlpenme. A ver, vamos con esta muchacha, parece que es una muchacha, al menos en la portada está la foto de una muchacha muy ojona, tipo la cantante de Garbage. Vamos a ver si me lo permite sonar. Ahí está. Dead Hacks. ¿Qué carajo significa Hacks? A ver. Hacks. Brujas. Brujas de la muerte. Dead Hacks. No está mal, así empieza. Por el sonido y por la estética tendría que venir algo un poco más fuerte. Ahora, a ver. Ah, se mantienen en ese nivel. Está bien. Se definen a sí mismas como dentro de un género psicodélico y pop noise. No está mal. Interesante también esto, Dead Hugs, Brujas de la Muerte, sonando aquí en el final de Nos Estamos Yendo, en nuestro bloquecito de música independiente. Me está matando el monitor. Late Cut Series es el álbum, Late Cut Series 2, Off On, entre bastante largo el título, de verdad, bueno, y con este corte que se llama Future Now, el futuro ahora, Future Now. ¿Qué tal? Future, se pronuncia, Future, sí, Future Now, el futuro es ahora. Y me gusta bastante, me gusta bastante. A ver, con este tema, este sonido hace alusión al título. Todos somos señales de radio. We are Signal Radio. Disculpen. We are Radio Signals. Ahí está. Copado, muy lindo, las Dead Hugs, las Brujas de la Muerte, sonando acá en Nos Estamos Yendo con su corte We Are Radio Signals. Estas son de Los Ángeles, California. Los Ángeles es una de las ciudades más punteras del mundo. Tienen 25 millones de almas ahí adentro en Los Ángeles. No es poca cosa, es una ciudad absolutamente integrada, pujante, vanguardista, llena de cultura, muy cosmopolita, muy latina también, se habla bastante el español por allí. Bueno, vamos, está todo a favor en Los Ángeles para que por lo mínimo hagas lo que hacen las Brujas de la Muerte, las Dead Hugs. Para que suenes así, están todas las condiciones dadas en Los Ángeles, mínimo. Entendamos que siempre el entorno económico y sociocultural de la banda es interesantísimo, para entender por ahí el sonido de los locos que hacen música y por ahí para entender otras cosas también. Por ejemplo, estas muchachas están vendiendo el álbum digital a $4.99. Muy barato, porque todos suelen ponerlo a 7, 10 dólares, pero ellas solo ofrecen 5 temas, 5 cortecitos de 3 minutos, 4, hay uno que es una introducción, algo de 25 segundos, que lo vamos a dejar sonando ahora a continuación, ya para irnos a otro lado. Signal on Camp Radio, la tienen con la radio, y bueno, por algo será. Tienen ese pop noise, psicodélico pop noise. Interestelar le mandaron también. Lo del Interestelar, muchachas, me parece que se pasaron de empoderamiento. No, lo de Interestelar, no sé. No. Psicodélico y noise pop, lo aceptamos todo, me parece. Bien. Estamos hechos. Con estas dos bandas, los King Brown, me encantaron los King Brown. Y Dead Hugs también. No es lo mío, no, me gusta mucho más el sonido de los primeros, pero no se puede negar que lo que hacen las Dead Hugs también es muy lindo. Tienen la voz de una de un DJ y una cantante inglesa, que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Me viene Lady Tron a la cabeza. No, no es Lady Tron. Sonó en muchos comerciales, fue música muy, muy, muy comercial, que sonaba en comerciales, que sonaba en boliches. Me recuerda mucho la voz de esta cantante a la de esa cantante, que no puedo recordar. ¿Cómo se llamaba? Una peticita rubia, media sexy. No importa, no me puedo acordar de esa banda. El otro día la quise escuchar también y no me puedo acordar. Acá en Argentina sonaron con un tema en una publicidad de 4K, me parece. Hacían música electrónica, mucho más electrónica. Pero la voz, o el arreglo al menos, el arreglo en estudio sobre la voz que están escuchando ahora... me recuerda al de esa banda inglesa compuesta por un DJ o por un ingeniero de música y una cantante. No me viene a la cabeza la banda. Nadie me podrá ayudar aquí en esta confusa noche. ¿Qué tenemos? Tenemos reacciones de Cristian de Berizo, de Dora Amor, la doctora Amor también parece que nos está escuchando. Saludos a la doctorcita. Saludos a Cristian también. Y saludos y despedida ya. Me estoy yendo a la mierda. Ya está, he cumplido 2 horas, ¿no? 2 horas, 200 pesos. Yo cobro 100 pesos la hora. Así que me anotan en producción. Me anota 200 pesos hoy. 5 minutos voy, se los regalo los 5 minutos. 2 horas 5 tengo acá grabado. Los 5 minutos se los regalo. Todo bien, no pasa nada. Uno también es peronista, ¿no? Entonces, bueno. 100 pesos la hora, 200 pesos me anotan ahí en el libro. Sí, tienen un cuaderno, lo de la producción van anotando. Me parece, guarda, porque algunas veces lo que van anotando con una mano lo van borrando con el codo. Así que cuidado. Yo me anoto también, yo tengo mi propio libro, no me cagan. Bien, esto ha sido, nos estamos yendo, lindo programa, pintoresco, visitado por mucha gente hoy, aparentemente. Ha habido mucho personaje, mucho panteón. Mucho de todo hubo hoy, y está bien que sea así, porque debe ser así. Debe ser así, sí señor, debe ser así, seguramente. Bueno, se fueron las Dead Hacks. Y es tan hermosa la vida. ¿Qué pasa? Yo mido 1,95 m, calzo 49, repito, 1,95 m, calzo 49, precioso, no, de rojo, pero... el cuerpo perfecto. Impecable, sí. Por donde se me mire, no, nórdico, bueno, pero... mi biotipo, un rostro tallado a mano y una tallado felicidad a mano perfecta, porque a su vez tengo una mente de genio que me hace ver lo que otros no ven. Tuviste el agrado de conocer un dios implantado en la tierra, es lo bueno. Que te digo, te mando un beso grande, que estés lo mejor que puedas. Yo también te mando un beso, en contacto. Dios nórdico, quizá luego si puedo desrutear bien mi aparato, etcétera. Sí, dale, nos vemos cuando puedas desrutear el aparato. Oh, Dios nórdico, que nos proteges en esta mundana edición de Nos Estamos Yendo. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser. Antropólogo, estudié 4 años antropología, curo diabetes, curo cáncer, curo anemia, disritmia cerebral, soy nutricionista, tengo mi propio gym, soy investigador. Thank you.